El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta La Hueca Musical, un programa dedicado a los artistas de nuestra generación. Ven y explora la variedad de tu música y disfruta del mejor entretenimiento. La Hueca Musical, tu punto de encuentro. Esta es nuestra rara historia, y aunque parezca muy loca, es mi preferida, me cambió la vida. Esta es nuestra rara historia, es como un presentimiento o una anomalía de esas que te inspira, ¿o no? Esta es nuestra rara historia. Esta es nuestra melodía. Esta es nuestra rara historia. Esta es nuestra ironía de estar separado. Contigo me siento vivo, siento vivo. Y aunque a veces no lo demuestro, me das alivio, no. Contigo es mi camino, y aunque a veces no te lo digo, y me la paso distraído, solo debes esperar que me empiezo a enamorar. Esta es nuestra rara historia, y aunque tú mil peleas, también existen treguas y blancas banderas. Esta es nuestra rara historia. Esta es nuestra melodía. Esta es nuestra rara historia. Esta es nuestra ironía de estar separados. Contigo me siento vivo, siento vivo. Aunque a veces no lo demuestro, me das abrigo. Es mi camino, y aunque a veces no te lo digo, y me la paso distraído, solo debes esperar que me empiece a enamorar. Indicado, cuando ya no tenía fuerzas para seguir luchando. Yo andaba perdido y te miré, eras lo que yo había buscado. Entonces supe que mi Dios me había escuchado. Yo que no creía tanto en eso del amor, pero contigo se me antoja una excepción. Y hoy te quiero decir, eres la novia perfecta, no hay nada igual en la tierra, ni que se te parezca. Y hoy te quiero decir, eres la novia perfecta, y aunque a veces te odio, siempre valdrá la pena aguantármelas por ti. Yo andaba perdido y te encontré en el momento indicado. Entonces descubrí que tú me habías rescatado. Yo que no creía tanto en eso del amor, pero contigo se me antoja una excepción. Y hoy te quiero decir, eres la novia perfecta, no hay nada igual en la tierra, ni que se te parezca. Y hoy te quiero decir, eres la novia perfecta, y aunque a veces te odio, siempre valdrá la pena aguantármelas por ti. Por ti es que he luchado tanto, por ti es que creo en los milagros. Y hoy te quiero decir, eres la novia perfecta, no hay nada igual en la tierra, ni que se te parezca. Y hoy te quiero decir, eres la novia perfecta, y aunque a veces te odio, siempre valdrá la pena aguantármelas por ti. Loco cuando tú te acercas, flaquita. Sabes que conmigo no hay secreto si es que tú te quedas, bonita. Ya no importa nada más, solo dame una señal. Quédate esta noche y todas las demás. La, la, flaquita, la, la, flaquita, súbete a mi coche y vamos a pasear. Ya no lo pienses, por favor, si estamos los dos es mejor. Flaquita, flaquita. Todo es diferente cuando tú te quedas, flaquita. Y cuando te apareces de repente, siempre tú, todo paralizas. Ya no importa nada más, solo dame una señal. Flaquita, flaquita, fla, fla, flaquita, quédate esta noche y todas las demás. Fla, fla, flaquita, fla, fla. Súbete a mi coche y vamos a pasear. Ya no lo pienses, por favor, si estamos locos es mejor. Y así al fin te podré besar. Flaquita, fla, fla, flaquita, fla, fla, flaquita, quédate esta noche y todas las demás. Fla, fla, flaquita, fla, fla, flaquita, súbete a mi coche y vamos a pasear. Ya no lo pienses, por favor, si estamos locos es mejor. Flaquita, fla, fla, flaquita. Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Son tus besos los que yo quiero probar, como el más dulce manjar, y quedarme en ellos preso. Son tus besos los que me hacen suspirar, los que me impiden pensar si yo soy de carne y hueso, los que me vuelan los sesos, los que me hacen flotar y me llevan a un mejor lugar. Esos son tus besos. Son tus besos ese sagrado ritual, dulce veneno fatal. Quiero quedarme con ellos, oh. Son tus besos los que me quiero llevar hasta el instante final, en que me aguanten los huesos, hasta cuando seamos viejos y los pies ya no ven más. Nunca nadie me podrá quitar el dulce sabor de tus besos. Hasta cuando seamos viejos y los pies ya no ven más. Nunca nadie me podrá quitar dulce sabor de tus besos. Hace más de un mes que te marchaste y me dejaste aquí, como si nada, te olvidaste el amor que sentíamos. Lo botaste todo a la basura y aquí voy otra vez. No coordino mis pies, quiero fingir pero el corazón no me ayuda. Se puso terco, hizo una huelga y ya no escuchará más nada de mí. Llevo tantos días torturándome, pero los gatos no ladran, los gatos no ladran. No hay un botero flaco, ni moscas con tacos, ni es azul el sol. Quiero seguir sin ti, pero los gatos no, los gatos no, los gatos no ladran. Tengo dolor aquí, encadenado a mí, es mi rehén, es lo que me sirve de cura para aguantar este dolor, esta tortura de no verte más aquí. Llevo tantos días torturándome, pero los gatos no ladran, los gatos no ladran. No hay un botero flaco, ni moscas con tacos, ni es azul el sol. Quiero seguir sin ti, pero los gatos no, los gatos no, los gatos no ladran. Los días de lluvia, los días sin voz, me saben a tragos amargos, que me los paso con licor, porque los gatos no ladran, los gatos no ladran. No hay un botero flaco, ni moscas con tacos, ni es azul el sol. Quiero seguir sin ti, pero los gatos no, los gatos no, los gatos no ladran, los gatos no ladran. No hay un botero flaco, ni moscas con tacos, ni es azul el sol. Quiero seguir sin ti, pero los gatos no, los gatos no, los gatos no ladran, los gatos no ladran. Los gatos no ladran. Es tarde, te fuiste, no te despediste. Solo me dijiste que no, que ya no lo intentara, que estabas muy cansada. Es tarde, huiste, nunca me quisiste, siempre me mentiste. Amor, amor, lo que nos faltaba, amor, lo que no llegaba. Sé que es muy tarde para Romeo y Julieta. Tú ya tienes otro amor y yo soy tu marioneta. Vete con él y te aseguro que me extrañas, que me llamas y me engañas. Seguro que regresas suplicando a mi puerta. Es tarde, qué triste, pero te arrepentiste y un beso me diste a la mitad. A la mitad se quedó todo, sin terminar. Sé que es muy tarde para Romeo y Julieta. Tú ya tienes otro amor y yo soy tu marioneta. Vete con él para que aprendas tu lección, porque él te quiere y yo te amo, porque él te usa y yo te extraño. Vete con él, vete con él, y te aseguro que me extrañas, que me aseguro que regresas suplicando a mi puerta. Oh, no, no, no, pero yo ya no estaré. Tal vez debería olvidarte, no sé, pero cuando lo hago, me entra la curiosidad de mirar atrás, de recordarte, de buscarte, de tenerte aquí, conmigo, y preguntarte, ¿qué me faltó? Si tanto te quería, dime, ¿qué me faltó? ¿Por qué me dijiste adiós? Es hora de soltar tu mano y decirte adiós. Y aunque me parte en dos, es lo mejor. Es hora de quedarnos solos. Y esta vez, aunque me parte en tres, no insistiré. Y si mejor nos olvidamos que un día nos amamos y volvemos a empezar, tarará, a empezar. Adiós, adiós, adiós, amor. Ya no hay cosquillas ni mariposas. Solo esta historia y adiós. Es hora de cambiar de mandos. Yo quiero ser el fuerte. No quiero ser el débil con el que te diviertes. Es hora de las noches frías sin tu compañía. Ay, nena, ¿quién diría? Esto acabaría. Y si mejor nos olvidamos que un día nos amamos y volvemos a empezar, tarara, a empezar. Adiós, adiós, adiós, amor. Ya no hay cosquillas ni mariposas, solo esta historia y adiós. A quien queremos engañar, nunca seremos lo que fuimos, nunca seremos lo que quisimos. Adiós, adiós, adiós, amor. Y ya no hay cosquillas ni mariposas, solo esta historia y adiós. Solo esta historia. Hacer. Te marchaste, me soltaste sin decirme por qué. ¿Y qué le vamos a hacer? Te olvidaste, que juraste no mentir ni correr. ¿Y qué le vamos a hacer? Sin estás, y entendí que el mundo no va a acabar. Quisiste verme caer, y al final de esta historia todo te sale mal. Porque me va mejor, ahora que ya no tengo tu mirada tatuada en mi alma. Y me va mejor ahora que ya no siento tus palabras rozarme la espalda. Y me va mejor porque no despierto cada madrugada mirando tu almohada, porque ya no me haces falta. ¿Y qué

barrio pobre, pero siempre hubo el pan que nunca faltó en la mesa y la mochila viejita que me llevaba a la escuela con los consejos de mamá. Estudia, mijo, la vida es mala, de barrio pobre, pero siempre honrado y dando ejemplo a mi hermano que pa' llegar hasta arriba hay que empezar desde abajo y no se vale soñar. Si no te despiertas a trabajar, pisando lodo aprendí a caminar. Somos de barrio pobre, estamos hechos de cobre, porque aprendimos en la calle a luchar pa' vivir. Somos de barrio pobre, de roble, porque aprendimos a llorar pa' podernos reír. Somos de barrio pobre. Y hoy soy un hombre derechito y no miro pa' abajo, pero si alguien se cae con mi mano lo levanto y tengo heridas en la piel, porque lo bueno siempre tiene que doler. Pisando lodo aprendí a caminar. Somos de barrio pobre, estamos hechos de cobre, porque aprendimos en la calle a luchar pa' vivir. Somos de barrio pobre, estamos hechos de roble, porque aprendimos a llorar. Somos de barrio pobre. Carajo, yo soy un indio. Me llamo Guayasamín. De barrio pobre. Trabajando todo el día para ganarse la vida y el pan. De barrio pobre. Pidiéndole a la vecina siempre un poquito de harina. Somos de barrio pobre, estamos hechos de cobre, porque aprendimos en la calle a luchar pa' vivir. Somos de barrio pobre, estamos hechos de roble, porque aprendimos a llorar pa' podernos reír. Somos de barrio pobre. Vengo del indio que vio robar su casa. Vengo de las olas del Pacífico, de las islas que descubrió un científico. Vengo de aguantar conquistadores. Luché contra Yupanqui y los barbados saqueadores. Vengo de un montón de pescadores que jamás regresaron. Vengo de aguantarme tanta mierda cuando los restrepos se los llevaron. Vengo de los nevados, de los volcanes, del artesano, del emigrante. Vengo de un plato de tapao y un canelazo pa' andar abrigado. Vengo del pueblo que parió al faro y a una vasija de barro. Yo soy los pinceles de Guayasamín. Yo soy campesino y cultivo maíz. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, ay, ay, ay, ay. Esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Vengo de mil rituales ancestrales, de los chamanes, Vengo de la guerra de los cuatro días, Bonifaz acá subí su injusta salida. Vengo de los que se lavaron las manos cuando nuestros ahorros se nos llevaron. Vengo de un pueblo censurado pero que jamás se queda callado. Vengo del que se fue pa' trabajar por los suyos. Yo no me ahogo en la altura, en el páramo me reconstruyo. Vengo de Velasco Ibarra y su discurso desde las entrañas. ¿Queréis revolución? Hacedlo primero dentro de vuestras almas. Vengo de la lucha por los derechos, porque si llueve todos merecen un techo. Matilde Hidalgo de Procel, sufragando y a su acecho. Vengo de un sueldo injusto, después de una larga jornada. Vengo del político de turno que no sirve para nada. Vengo de la pluma que mató a García Moreno. La generación decapitada, erizándome los huesos. El ruiseñor de América, cantando el aguacate. Yo vengo de lo simple, aquí todo es importante. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, ay, ay, ay, ay, esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Vengo de la selva que se queja en agonía, la mano sucia de Texaco y Chevron matando mi Amazonía. Vengo de un vaso de chicha antes de la faena, aquí se recuerdan los muertos con colada y encendiendo vela. Vengo de las trincheras, de los soldados en la frontera. Vengo del viento en la cordillera y del enfermo que muere en la espera de que lo atiendan en un hospital, de que funcione el seguro social. Vengo de las condiciones más precarias en la penitenciaría del litoral. Vengo de los que no se rinden, que si se caen se levantan. Y vengo de los atletas del oro olímpico en Atlanta. Vengo de Cumandá, de Huasipungo y de Cantuña. Vengo de los obreros y de la tierra en sus uñas. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, ay, ay, ay, ay, esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Ay, ay, este es mi sitio, mi lugar, donde me quiero quedar. Ay, ay, ay, ay, ay, esta es la palma de mi mano que se me arruga con los años. Yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí, yo soy de aquí. Justicia, honor, tienen que cuidar a esas criaturas. ¡Alto hay la guerra! ¡Alto hay un enojo del gusto! ¡Meter la bala a la pobre gente! Esto es La Hueca Musical, donde está lo que quieres escuchar. Cuando la suerte se pone de tu lado, ahora es cuando perderte se vuelve complicado y yo sigo pendiente, con esas ganas de dormir contigo y mis llamadas que ya no respondes me van dejando lejos en el olvido. Y yo sé, yo sé, yo sé que nada prometiste, no. Y yo sé, yo sé, yo sé que el daño me lo hice yo. Ya no sé, no sé, no sé, que enamorarse nunca fue el asunto. Pero siguiendo reglas no soy bueno, y tú eres cosa como de otro mundo. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen. Superestrella de televisión, y yo dispuesto a amarte, fanático a besarte, desde las 9:30 hasta que salga el sol. Ay, dime cómo le haces tú para no pensarme, cómo le haces tú para no llamarme. Déjame saber a ver si aprendo, porque te juro que ya no lo entiendo. Si cada fin de semana vuelve hasta aquí tu recuerdo, y yo jugando a olvidarte, siempre termino perdiendo. Si cada fin de semana vuelve hasta aquí tu recuerdo, y yo jugando a olvidarte termino perdiendo, yeah. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen el desorden de tu cuerpo, que de mi cabeza no sale. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen el efecto de tu veneno, que hace que fue el asunto, pero siguiendo reglas no soy bueno, y tú eres cosa como de otro mundo. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen el desorden de tu cuerpo, que de mi cabeza no sale. Ando por tu culpa en la calle, buscando otros labios que calmen el efecto de tu veneno, que hace que mi corazón falle. Ando por tu

on my own. I'm better on my own. I'm better on my own. Now every night you wanna stay, but this will never be the same. And I confess, I love your ways. I feel addicted to your game. You're standing by my door, I know what you're looking for. Don't pretend you want my love, it's more than just physical. I'm better on my own. I'm better on my own. I'm better on my own. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó La Hueca Musical. Tu punto de encuentro con los artistas de nuestra generación. Hasta la próxima.